Don Alberto estará, yo necesito la ayuda de un amigo. Aquí la llamada de un amigo. Elijo llamar a don Alberto Casa Santa María. ¿Necesita ayuda? Claro que sí. Don Alberto, he pedido la llamada de un amigo en esto porque yo no sé si lo del pan sea tan exitoso recogiendo los vidrios chiquitos. Cata, es espectacular. Insiste que uno le pone el pan al vidrio chiquito, a lo que queda cuando se le quiebra un vaso en la cocina y que el pan se lleva al vidrio. Sí, señor. Pues nunca lo he experimentado. Yo pongo papel periódico mojado. Ay, don Alberto, pero es que se vuelve uno nada, porque cuando el papel periódico se rompe, usted se chuza el dedo. No, porque no utilizo las manos, sino que con el recogedor y una escoba llega a su sitio sin que uno lo toque y ya le pongo una mayor protección para que quede lo suficientemente protegido en la basura. Bueno, claro, Alberto, pero entonces, don Alberto, una rodaja de pan tajado es impresionante. Don Alberto, posibilidades de que a Catalina se le quede el vidrio pegado en el pan. El vidrio se le quede pegado en el pan. No, no, sí, es así, no sé, porque nunca lo he utilizado. No me atrevo a contestar. No, don Alberto, porque es que las tajas. Voy a hacer la próxima vez el experimento. Va a ver, es súper bueno. Oiga, y es bendito, don Alberto. Que si tiene que ser solo pan o la arepa funciona. Bueno, nos vamos. La arepa es tostada y dura. Ya viene el encierro. Don Alberto, yo ahora simplemente digo que usted viene con la entrevista para evitarme eso del invitado o la invitada, porque yo no tengo ni idea de su invitado o su invitada. Hoy es un invitado muy importante. Bueno, ha sido de todo en la actividad pública colombiana, desde alcalde en su municipio, gobernador de su departamento, representante a la Cámara, senador, ministro, candidato presidencial, y es una de las personas más controvertidas y apreciadas de finales del siglo XX y del siglo que vamos viviendo. ¿Qué? Encierro, aquí en W Radio. A partir de este momento, acompáñenos en El Encierro, con Alberto Casa Santa María. En el encierro es un personaje de primera para efectos de las películas, porque ha tenido una vida interesante y los colombianos han aprendido a apreciarlo y a admirarlo. Por eso es buenísimo tener a Antonio Navarro Wolf en el encierro. Mucho gusto, Alberto, ¿cómo le va? Pues en medio de estas dificultades del coronavirus, pues yo creo que a nadie le va bien, pero frente a las dificultades que tienen que sufrir las personas que están menos bien que uno, pues diría que muy bien. Sí, efectivamente. Yo también estoy totalmente encerrado hace ya 51 días. Sí. La verdad que estamos aquí pasando la cuarentena con mucha disciplina, como corresponde. Y Antonio, usted estudió ingeniería sanitaria, ingeniería de medio ambiente. ¿Cómo ve esa película? Bueno, yo soy ingeniero sanitario de la Universidad del Valle, donde fui además profesor y decano de la facultad. Y una de las cosas que han pasado es que con menos circulación de vehículos ha mejorado el ambiente, ha mejorado la calidad del aire, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Estamos pasando por uno de los momentos de mejor calidad de aire en muchos años, como efecto, digamos, secundario y derivado del aislamiento que se ha impuesto en muchas partes del mundo. Ahora, ya desde el punto de vista de salud pública, esto es otra cosa. En Colombia todavía lo duro está por venir, estamos todavía empezando el proceso. Perfecto. O sea que a usted le salió primero la ingeniería de medio ambiente que la ingeniería de sanidad. Bueno, lo que pasa es que en aquella época era la única facultad que había en el país de esa naturaleza, y cuando yo terminé mi carrera de ingeniería sanitaria, empecé a trabajar en la División de Salud de la Universidad del Valle en Medicina Social, e hice un posgrado que no terminé nunca porque después me fui por otros caminos y estudié epidemiología. De verdad que tengo una formación que no, me permite entender lo que está pasando. Usted es el tipo, sí, usted es el tipo para manejar este bollo porque tiene todos los grados que se necesitan, pero no, devolvámonos a su origen en Pasto, que es una ciudad fantástica desde todo punto de vista, sobre todo desde la poesía. ¿Hasta qué edad estuvo en Pasto? Yo estuve en Pasto primero hasta los 9 años. Por eso es lo que empezó sonando cuando usted empezó su sección, su programa, don Alberto, fue La Guaneña. A mí me preguntaron una canción o una pieza musical. Le dije, pues La Guaneña es ese himno de Pasto, yo soy pastuso, y pues La Guaneña es la canción que nos identifica a los pastusos. Yo viví primero hasta los 9 años, después viví en Cali unos 20 años más, y volví a Pasto cuando me propusieron que fuera candidato a la alcaldía en 1994, y fui alcalde de Pasto, fui gobernador de Nariño. Me voy sumando uno y otro de los periodos que he estado en Pasto. He vivido más o menos unos 18 años en Pasto, unos 20 años en Cali y otros 20 años en Bogotá. Pero entonces su adolescencia lo cogió en Cali para los efectos de la parranda. Sí, para los efectos del baile y de la salsa, sí me cogí en Cali. Entonces aprendí a bailar salsa. Y puedo decirle a don Alberto que hoy por hoy debo ser el mejor bailador de salsa en una pata que tiene Colombia. Sí, yo lo he visto. Y en efecto, me llama mucho la atención, bueno, a todo el mundo, la habilidad con la que usted se realiza en la salsa, y creo que eso le ha servido porque la gente le admira esa condición. Y pero usted sabe que en Pasto se baila bastante salsa también, don Alberto. Eso es algo que no se sabe mucho, pero se baila y se oye bastante salsa también en Pasto. Bueno, entonces todo perfecto. Usted baila salsa y fue pila como estudiante, fue pilo. Sí, afortunadamente nunca se hizo un examen de habilitación, fui pilo, saqué el mejor promedio en el colegio donde estudié el bachillerato. Después en la universidad terminé con una beca, una vez terminé me dieron una beca de la Fundación Rockefeller. De manera que fui bastante pilo, esa es la verdad. Sí. Sí, y después también ha sido, ¿no? En todo, incluido la guerrilla. Entonces, entremos en esa parte. Usted estaba yéndole bien en la universidad y tenía pues un título muy respetuoso. ¿A qué horas resuelve tomar esa decisión tan brava, siendo un académico, de meterse en el barro de la guerrilla? Yo estuve en Cali el 19 de abril de 1970 cuando hubo la elección presidencial entre Gustavo Rojas Pinilla y Misael Pastrana Borrero. Y quedé convencido, a don Alberto, que ese día había ganado el general Rojas Pinilla y le habían hecho fraude. Entonces mi reflexión era que un general retirado del ejército y además conservador le hacen fraude, ¿a quién le van a respetar el resultado en Colombia? Lo que se usaba en aquella época por la herencia que nos habían dejado los partidos liberales y conservadores, es que si unas instituciones no funcionaban, había la posibilidad o la necesidad o el camino del alzamiento armado. Entonces, después de ese fraude, para mí, yo eché esto en eso dándome vueltas en la cabeza. En el momento del 19 de abril del 70, yo estaba todavía terminando la carrera universitaria. Unos años después apareció un grupo armado reivindicándose como la respuesta ante ese fraude, que fue el M-19. Yo no fui fundador del M-19, pero me sonó cuando dijeron nosotros reivindicamos el camino del lanzamiento armado contra el fraude del 19 de abril de 1970. Entonces, unos años después, yo decidí dejar casa, carro, beca de canatura y meterme al M-19. ¿Y estaba soltero? Me acababa de casar. Ah, caray. Me acababa de casar. pero sí me metí en el 19 cuando estaba en el tránsito entre el matrimonio y, o sea, el final de la soltería y el matrimonio. ¿Y cómo se metió? ¿Eso bueno, cómo se hace? ¿Cómo se mete uno en una guerrilla estando en el lugar que usted tenía de académico? Uno de mis compañeros de universidad, yo había sido además dirigente estudiantil, presidente del Consejo de Ingeniería Sanitaria, representante de los estudiantes del Consejo Superior de la Universidad. Entonces uno de mis antiguos compañeros me gustó. Me dijo, hombre Antonio, yo soy de medicina, usted puede no se meter de medicina, usted te ha planteado que hay que ser consistente, que hay que tener palabras, que hay que ser, que entiendo lo que se dice y lo que se hace debe haber consistencia. Y me convenció. Entonces fue un antiguo compañero mío de la universidad que terminó. O sea, hasta ese momento. Hasta ese momento. A usted no se le había ocurrido. Pues había pensado, sí, pero no tenía homo tampoco. Bueno. O sea, apareció ese compañero antiguo y me dijo, aquí está el camino, y yo dije, me quiero meter ahí y terminé metido. ¿Y cómo se manejaba la compartimentación y ya la cosa secreta y ya más complicada? Yo estuve muy poco tiempo en la ciudad, digamos, en Cali. Más que todo estuve ya en campo, porque rápidamente vino lo de 1979-1980, el túnel que hicieron los del M19 aquí en Bogotá, en el Cantón Norte. Entonces vino una respuesta del Estado y cogieron mucha gente, y entre los que cogieron, algunos me conocían en Cali. Así que dijeron, Navarro es del M19. Yo me enteré de eso, estaba en una escuela rural del M19 por allá en el departamento del Cauca y ya no volví a la ciudad. La mayor parte de mi tiempo en el M19 fue primero en el Cauca, después en el Tarjetá, después estuve preso, después me hicieron un atentado cuando estaba de nuevo en un intento de negociación de paz y después estuve en el exterior. Bueno, la clandestinidad arranca ahí cuando lo pescan en esa escuela. Sí, claro, no me prestaron, pero sí, me denunciaron. Entonces ahí okay. Empezó realmente la clandestinidad. Yo pues me quedé en el campo, en la zona rural del Tauca, una vida muy primitiva, ¿no? Durmiendo en el suelo, cuando llovía, pues nos mojábamos. Un cambio de vida tremendo, pero cuando uno está con la cabeza convencido de algo, pues aguanta todas las dificultades y sale adelante. ¿Y qué grado de atortole en la operación puramente militar? Eso da miedo. Eso da miedo. A mí no me tocaron muchas operaciones de combate, pero la primera fue en el Cajetá. Y la verdad, eso daba mucho susto. Uno piensa que se va a morir, pero cuando empieza a tocarse está vivo todavía, entonces empieza a reaccionar. Pero la primera vez que hay tiros, eso da mucho miedo. Y independientemente de ya cuando le toma uno la comba al palo para manejar el susto, ¿hay algún momento de descanso, de divertimento, cuando la situación militar está tranquila? Pues es que la mayor parte del tiempo no pasa nada. La mayor parte del tiempo la situación está totalmente tranquila. Y no pasa nada. Es más, el tiempo que sucede que no pasa nada y que se vuelve aburridor, estás metido en un campamento debajo de un árbol, que el tiempo en que realmente hay movimiento o variación. Bueno, ¿y en qué momento conoce a Bateman? A Bateman lo conocí en una reunión que hicieron, en esos años. Y yo no sabía cómo se llamaba, le decían Pablo. Uh-huh, pero era un sí. Tipo muy carismático, muy inteligente, muy capaz. Y me llamó la atención porque hablaba muy bien. Hablaba con una capacidad de expresión muy fluida, muy simple, muy directa. Y era un tipo muy carismático. Después cuando estaba yo en el Cachetá, en el sur del Tarjetá, porque fíjense ustedes las paradojas de la vida. El Cajetá fue una zona de colonización, ese departamento. El norte, colonizado por liberales. El sur, colonizado por conservadores. El M-19 llegaba al sur, o sea, como venía ligado a un fraude contra el general Rojas Pinilla, que era conservador, lo recibían mucho mejor en el sur que en el norte, donde los que se movían eran los de las FARC. Entonces, en el sur del Cajetá, estábamos nosotros allá esperando que pasaran, que llegaran unas cosas que nos iban a mandar, y nos llegó la noticia de la muerte de Jaime Batman en un accidente de aviación volando entre Santa Marta y Panamá. Entonces, en la guerrilla, ¿los recursos no faltaron o se pasó hambre y se pasó momentos de, dijéramos, confusión como para pensar, miércoles, yo me equivoqué en esta vaina? Pues nosotros nunca fuimos una guerrilla muy rica, Alberto. La verdad, sí pasamos hambre. A veces había que comer una sola vez al día porque no alcanzaba el maíz o lo que hubiera para comer tres veces al día. Pero había la convicción de que creíamos en que ese era el camino de estos rectos, estábamos haciendo lo que correspondía, y desde ese punto de vista, pues queríamos continuar con la idea de que podíamos salir adelante, pero algunas veces sí pasamos mucho trabajo. ¿Y Lamparazo? Nunca, o poco. En diciembre, pues allá en épocas de Navidad y Año Nuevo. Más bien chiste este Lamparazo. Ok. Entonces, mire, Antonio, ¿y cómo logra ascender en el mando del M-19 como para ser usted el tercer hombre después de la muerte de Batman y de Pizarro? Bueno, lo que pasa es que más que yo ascender, fue que se fueron muriendo los que estaban delante de mí en la, digamos, en la jerarquía. Primero murió Batman, después a Iván Marino Espina lo mataron en Cali, después a Álvaro Fallar lo mataron aquí en Bogotá, después Boris, compañeros que decíamos Boris, lo mataron en Caldas, Antioquia. O sea, por un proceso de muerte, casi todas por efectos del conflicto, yo fui llegando a subir hasta que quedé el segundo después de Pizarro, cuando firmamos la paz. Yo estuve en el equipo, en cabeza del equipo negociador del M-19 en el primer acuerdo de paz que intentamos, que fue el de 1984-85. Y ahí me tiraron la granada cuando estaba desayunando en un restaurante en Cali, que me dejó hablando así, ¿no? Como dice sí. El pasto. Navarro y habla clarificio, pero no se entiende nada. Y pero mire, o sea, ¿a usted también lo iban a matar? Claro, a mí me llevaron a México después de que estuve herido en Cali y me salvaron la vida primero de todo, pero en México me amputaron la pierna izquierda. Pero si no me llevan a México, yo ya estaría muerto. Bueno, entonces, ¿usted asume la jefatura del M-19 cuando matan a todos sus compañeros, y ahí usted ya tenía en su mente la necesidad de hacer el acuerdo de paz? No, antes de eso, don Alberto, Carlos Pizarro y yo quedamos como el número uno, Pizarro y yo el número dos del M-19 en 1988-89. Carlos Pizarro fue el que primero tuvo claro que había que hacer un acuerdo de paz y nos convenció, y a mí me convenció de primero. Realmente, pues, había todas las dificultades por el intento del 84 y 85 se habían salido mal. Pero estaba claro que no íbamos a llegar a ninguna parte, que ese lanzamiento armado no conducía a producir ningún resultado, que nunca íbamos a poder salir de un lanzamiento armado sin futuro y sin punto de llegada, y que había que hacer un acuerdo de paz. Pero como se había intentado en el 84 y 85 y no había podido, quizás nos dijo, volvamos a intentarlo. Y Pizarro, porque yo estaba fuera del país, yo estaba en México sin pierna, trató de convencer a las FARC, al EPL, al ELN, a las otras guerrillas, que se hiciera una negociación en 1989. Ninguno quiso. Entonces Pizarro dijo, hagámoslo solos. Y efectivamente hicimos ese acuerdo de paz, que fue el primero de América Latina contemporánea, y lo firmamos el 9 de marzo de 1990 en la Taza de Nariño, Carlos Pizarro y yo. A Pizarro lo mataron 46 días después de haber firmado el acuerdo, siendo el candidato presidencial en 1990, ¿y por qué? De la candidatura presidencial. ¿Y por qué fracasó el proceso con Betancur? Porque no le dejaron a Betancur de hacer ninguna concesión. ¿Quién no lo dejó? Pues ¿quién no lo dejó? El establecimiento colombiano, las Fuerzas Armadas de la época, y no había ninguna posibilidad de que hicieran ninguna concesión. Pero hubiera sido muy bueno si hubiéramos podido hacer un acuerdo de paz en 1984 o 85. Nos hubiéramos librado de muchas barbaridades en la historia de Colombia. Bueno, entonces, ustedes hacen el acuerdo con Barco. Sí, con Virgilio Barco. Pero usted es un guerrillero antes de volverse un dirigente político en la democracia, diferente a los demás. Me parece que su lenguaje era distinto y eso es lo que le sirvió para convertirse en la democracia en un personaje de la política exitoso. Bueno, yo creo que había unos muy carismáticos en el M19. Primero Batman. Si hubiera sobrevivido, primero que Batman ya hubiera sido presidente de la República. Otro, Carlos Pizarro. Carlos, que era hijo de un almirante de la Armada colombiana. La familia de Carlos Pizarro era una familia de militares. Su papá era almirante de la Armada. Además, había estudiado en la Universidad Javeriana unos años de Derecho. Carlos era otra persona que tenía mucho carisma, que hablaba de un modo muy especial y que tenía muchas posibilidades también de irle muy bien en política. Yo que sí, un ingeniero un poquito más cuadrado, pero con la claridad que hay que tener consistencia en las cosas que se hacen. La misma consistencia que me llevó a meterme a M19 es la consistencia que me llevó a mantener el acuerdo de paz después de que mataron a Pizarro. Pero usted era el mejor formado, el más preparado, bueno, universitariamente hablando. Sí, pero eso no quiere decir que uno tenga mejor formación política porque haya estudiado más en la universidad, esa es la realidad. Pero desde el punto de vista universitario, evidentemente sí, el que tenía más formación de todos. Y entonces, para usted el presidente, sí hubiera sido Batman. Batman hubiera sido presidente, un hombre de un carisma y una capacidad de comunicación extraordinaria. Infortunadamente murió en un accidente de aviación y no logró eso donde conocerlo plenamente. Pero Carlos Pizarro también hubiera tenido una gran oportunidad de ser presidente si no lo matan en el año 1990. Bueno, Antonio, entonces usted se mete en lo de la paz y le va bien. Le va bien, llega el gobierno de Gaviria, que es cuando nos conocemos, y le toca ser ministro. Yo creo que el único guerrillero en el siglo XX que fue ministro es usted. No recuerdo que haya un ejemplo similar al suyo. Sí, yo no conozco ni yo otro caso tampoco. Fui ministro de Salud unos meses, del 7 de agosto de 1990 a final de ese año, cuando me presenté como candidato a la Asamblea Constituyente con una lista que nos fue muy bien en sí. Esa elección, pero sí, efectivamente fui ministro de Salud unos meses. Bueno, sí, eso lo tengo muy claro, muy poquito. Usted era el mejor alumno del colegio ese de en el que fuimos ministros, porque usted era el que hacía la tarea mejor que la que hacíamos los demás y tenía los colores más bonitos y los libros mejor forrados y todo eso, pero el tiempo se nos pasa muy rápido y no tenemos tiempo de hablar de eso. Más bien, al decir usted que le fue muy bien, yo creo que no hay nadie en la política colombiana del año 50 del siglo pasado hasta hoy que haya ganado tanto y perdido tanto como usted. Eso es verdad, sí. Que vamos a tener un momento muchísimo prestigio y muchísimo apoyo público cuando terminó la Asamblea Constituyente. Mire, yo fui candidato presidencial antes de ser ministro, quedé tercero, y conseguí el 14% de los votos, reemplazando a Pizarro. Después vino el ministerio, donde compartimos sillas allá en el salón de ministros, con usted, don Alberto. Y después yo me retiré para ser candidato a la Asamblea Constituyente. Y en esa elección de Asamblea Constituyente conseguí el 28% de los votos. Sí, buenísimo. En la elección presidencial, Álvaro Gómez había quedado de segundo y yo de tercero. En la elección de los constituyentes, nosotros quedamos de primeros y Álvaro Gómez quedó de segundo en la lista más votada de los constituyentes. O sea, que en 6 meses sobrepasamos a Álvaro Gómez y a todos los otros partidos con una lista unificada de la Alianza Democrática de M19. Y conseguimos entonces un tercio de los miembros de la Asamblea Constituyente, y eso es un resultado extraordinariamente importante, claro. Sí. Pero después de que terminó la Constituyente, vino una nueva elección de Congreso. No, pero un minutico. No, volvieron a llegar los mismos. No, pero paremos ahí, porque es la primera vez en la Constituyente que el liberalismo queda convertido en la minoría más grande y deja de ser mayoría. Y entonces usted sí, llega. Aunque eran más los liberales que los de cualquier otro partido, porque en esa época los partidos podían inscribir muchas listas. Entonces ellos hicieron esto que se llamaba la operación avispa. No listas cerradas como nosotros, sino una operación avispa con muchísimas listas. Quizá uno elegía uno. Sí, costosísimas. Había un tercio de liberales, un tercio de la Alianza Democrática de M19 y un tercio de conservadores, donde el grupo conservador más numeroso se llamaba el Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez Hurtado. Entonces teníamos la constituyente partida en 3 tercios, un tercio liberal, un tercio liberal conservador y un tercio del M19. ¿Y cómo fue la presidencia de la constituyente con Álvaro Gómez? Me perdona la cuña, el personaje a mi juicio más importante, así como usted dice que Batman habría sido presidente, no tengo duda yo de que Álvaro Gómez hubiera sido el mejor presidente. ¿Cómo le fue en esa mesa directiva con Álvaro Gómez y Serpa? Me fue muy bien porque el primer acuerdo que hicimos nosotros previo a la constituyente, después de elegidos, lo hicimos Álvaro Gómez y yo. Era precisamente tener una presidencia de tres. El presidente Uribe Gaviria, en esa época, estaba proponiendo que hubiera un presidente liberal, un vicepresidente del M19 y un segundo vicepresidente del grupo de Álvaro Gómez. Nos reunimos Álvaro Gómez y yo en una casa aquí en Bogotá una tarde y nos pusimos de acuerdo en 15 minutos, rapidito, que era mejor tener una presidencia estrategiada de 3 miembros. Y desde ahí en adelante, en muchas cosas de la Asamblea de Constituyente, siempre hablábamos primero Gómez y yo y después hablábamos con el gobierno, y eso fue algo que le sirvió muchísimo a la Asamblea, porque había un espíritu de concertación, de unidad. Serpa llegó como le dejamos el puesto. Dijimos, los dos presidentes van a ser Gómez y Navarro, y queda un tercer puesto para un top presidente liberal, y ese fue Serpa. Entonces, realmente la relación con Gómez fue sumamente buena. Antonio, se me acaba el tiempo y se me queda el himno de Pasto y se me queda la poesía de Pasto y se me quedan las dificultades y las emociones que usted ha tenido en esta cadena de éxitos y de fracasos políticos, pero con un común denominador, y es que a usted la gente lo quiere y el que no lo quiere lo respeta. Espero que nos podamos encontrar nuevamente en el encierro, porque así como vamos, esta vaina va para largo. Esta vaina va para largo, eso sin duda. Entonces nos vamos a encontrar otra vez, don Alberto. Muchísimas gracias por haberme gustado en este encierro y haberme dado una ventanita para hacerme oír. Un abrazo, Antonio. Chao, hombre, un abrazo especial. Mañana, otro personaje de interés nacional en el encierro.